pastillas para adelgazar, el detergente de moda, la mejor rasuradora y hasta el circo de Moscú. Un sillón que da masajes y la colección de trajes de Hugo Boss. Un cigarro que te hace hombre, una bruja que te lee el nombre y el café. Unos refrescos que te quitan la sed y un aparato de ejercicios pa' que te dé. Me venden relojes, pulseras y adornos y hasta una porno en pay-per-view. La cura de todos tus males si es que le haces al gurú. Y yo que solo espero que salgas tú, pa' que valga la pena este desvelo. Si te fuiste de aquí para hacerte modelo, sal tomando Coca-Cola, mascando un chicle o moviendo el trasero en un anuncio de jeans, montada en un caballo de los de Marlboro, o echándote esa pomada que te abre los poros y cura el acné. Pero sal por favor, que hace ya tanto tiempo que no se te ve. Y yo sigo buscándote frente al televisor. Me duermo con el himno y me despierto a las seis, a ver si en las noticias eres tú la del clima o quizás la asesina de un tipo que muere de tanto extrañar. Y yo sigo buscándote frente al televisor. Primero aparezco yo con mi cara de idiota, cantando lo mismo. Haz que valga la pena tragarme siete novelas por verte otra vez. Silueta moviéndose allí, investigar en tus ojos si te acuerdas de mí o si fue solo una excusa, una gran escaramuza para largarte de aquí. Mientras que Ronald McDonald me da papas gratis y compra un Big Mac. Y yo sigo buscando. Me duermo con el himno y me despierto a las seis, pa' ver si en las noticias eres tú la del clima o quizás la asesina de un tipo que muere de tanto extrañar. Y yo sigo buscándote frente al televisor. Primero aparezco yo con